el bloque yacero, los pedidos, ustedes ya se lo saben todo esto. Entonces, más que contarles, los invito a que escuchen, porque estoy seguro que algo, una o dos rolitas de las que tengamos el día de hoy, de seguro les gustan. Quien les estás hablando es su anfitrión amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Con ya muchas, muchas ganas para iniciar este programa. Empezamos con algo de nuestro artista del mes, Duas Infinity. El primer tema de su primer disco, Break of Dawn. Un pues intro así bastante como psicodélico, que se denota bastante, bastante la influencia de la música, de la música folk rock de Occidente, Inglaterra, Estados Unidos, en la manera en la que ellos hacen pues su trabajo. Es una banda, tengamos en cuenta, ya con 16 años en este negocio, entonces es una banda tan versátil que su sonido ha ido cambiando con el transcurso de las décadas, de sus periodos también creativos. Y eso, por supuesto, pues es algo que a nosotros como oyentes nos deja mucho, mucho, mucho valor para escuchar atentamente su música, que se compone, me parece que de 13 discos y alrededor de 35 sencillos. Vías de contacto para todos ustedes. Me van a poder encontrar en Facebook como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito como @Sander_Nexus. En el IRC ya estoy ahí como Sander Nexus también. El Skype nomás no jaló, ¿no? Entonces nos vamos al chat IRC, donde vamos a poder atender a mucha más gente. Y todo el contenido del programa se va a distribuir por el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Links a videos, nuestra lista de reproducción. De repente, cuando toca música de libre distribución, pues ponemos ahí los links de descarga de lo que escuchamos. Y así es una pues comunidad donde podemos compartir no solo la música que nos gusta, sino también intercambiar ideas, puntos de vista entre todos nosotros. Nos sigue Man With A Mission, una banda que ya hemos escuchado con el opening de Log Horizon, con el opening de Gundam Iron Blooded Orphans. Creo que por ahí hicieron algo más para otras series animadas. En esta ocasión hicieron algo para un videojuego. Es Street Fighter V. Hicieron el tema principal. Una versión pues llena de mucho rock muy agresivo, con algo también de rap al más puro estilo de este grupo, liderado por, ¿cómo se llama? Johnny K y Kamikaze Boy. La particularidad, por supuesto, sus máscaras de lobo. Esto es el tema de Street Fighter V, se llama Survivor. Con esto arrancamos Escala Alternativa. I observe, standing on this fragile glass world. They long for the dream when I die. They wake up once again, I feel alive. Come on, the day is today. Here we go, we are getting ready. Look around, the world moving fast. I feel so alone and can't find the right path. Come on, the end of this game. Yeah, we know, the key to getting ready. Your shot now. So what's all set that starting to cause evolution? Come on, the day is today. Here we go, we are getting. Con más música del nuevo disco de Manu with the Mission, The World is on Fire. Esto se llama Waiting for the Moment, de Escala Alternativa. Close your eyes so you can feel your black heart beating. You will soon understand. Close your eyes, keep them shut. There's a surprise waiting for that moment to arrive. Close your eyes, keep them shut. There's a surprise waiting for that moment to arrive. Close your eyes, keep them shut. There's a surprise waiting for that moment. Waiting for that moment. Waiting for that moment to arrive. I'm gonna fix it. I'm gonna fix it. Esta canción de Man With A Mission, perdón, se llama Dive, parte del mismo disco. Chance for my disclosure. Nothing is certain from the start. Find something else to take me higher. Hope I'm getting closer. They say I will never end this story, but I'm the one that's making my own history. 取りこぼした記憶は数えずに群青の夢の先へ。I'm gonna die today. 存在を示す証、名もなき星に刻んで。I'm gonna die today. 光が導くままに。Raise it up, turn it up. I need to die another day. No truth.Zero story, nothing to hide. Just gotta take the journey. Sink or swim, no one wins unless they push the boundaries. How do you sail together? Takuki no yori. Regresamos después de esta sobrecarga de rock pesado con un poquitito, con una pizquita de rap. Esto fue Man With A Mission con material de su nuevo álbum The World's On Fire. Le quiero también enviar un saludo a todos los que ya están comentando, los que se están reportando en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Al buen Johnny Charlie, a Sebastalero, a Jordi Alejandro Aro Silva, a Lisbeth Estefanía Sotelo García, a Eric Ryusaki Jiménez, a José Roberto Torres Arenas, a Gigo Cuyén, que nos está escuchando desde Uruguay, a Rito Alexis, que nos escucha después de siglos, muchas gracias. En fin, gracias, gracias muy grandes a todos. Me acaba de agregar también como amigo Elena GC en Facebook. Y en el grupo Melómanos de Escala Alternativa tengo algunas peticiones. Marco Antonio Alarcón Torres, David Cruz, Javier Arizaca Aguilar y Gabriela Romero. Todos ellos, muchas, muchas gracias por elegir integrarse a la comunidad melómana de Escala Alternativa. Originalmente hago una publicación de pedidos en el grupo de melómanos para que ahí ustedes hagan sus pedidos, nada más que estos chicos se los acaban de volada. Los tres espacios que tenemos para pedidos, pues ya se nos fueron como agua. Johnny Charlie pide una de Yuki Kayura. Nada más si me lo puedes pasar, mi amigo, y con mucho gusto la pongo. Sebastalero nos pide Crystal Ball de King y Jordi Alejandro Aro Silva. Así, super basicote. Haruka Kanata de Asian Kung Fu Generation. Sí. Entonces, claro, vamos a tener todo eso el día de hoy. Junto con por supuesto, mucha, mucha más música. Un saludo también al Tokiji que nos está escuchando desde New Jersey para el mundo. Un saludo muy grande a mi compañero Tokiji. No se les olvide escuchar su programa Tokyo Mix los jueves a las 11 de la noche, hora de México. Bueno, después de esta carga de rock que tuvimos, nos vamos con algo un tanto más tranquilito. Algo más levesón. Si les gusta Yui, les va a gustar esta intérprete que tenemos a continuación. Leo Yeiri, ya escuchamos a finales de diciembre música de su más reciente álbum. Es una chica pues con muchas ideas, con un cuaderno de notas y una guitarra, que se lanza, por supuesto, pues a comerse el mundo y a deleitarnos siempre con su voz y sus composiciones. Fue contemporánea de Yui porque ellas estudiaron en la misma escuela de música, en la misma escuela de canto. Leo se graduó unos años después que Yui, pero el estilo de su música de ambas, lo vamos a escuchar a continuación, es bastante, bastante similar. Es un pop rock bastante sencillo, bastante agradable, nada complejo, pero el plus de estas canciones es, por supuesto, la intensidad en la voz de la intérprete. Y como se menciona siempre en el mundo de la música, hacer que lo más fácil del mundo suene bien es una tarea muy, muy complicada. Leo Yeiri me parece que lo hace con mucha, mucha clase. Y la vamos a escuchar a continuación con su más reciente sencillo, que salió este 10 de febrero, me parece, que lleva por nombre Hello to the World. ここから始まる Fly High Together。 De nuevo, este es Leo Yairi, el tema es Hello to the World y estamos en Escala Alternativa, solo aquí por Radio Anime Nexus. Este es el lado B del sencillo Hello to the World de Leo Yairi. El tema se llama Obake no Namida en Escala Alternativa. Mirai no mukou o utsushita canvas nani iro no enogu te ekaite ku. Kinou mita yume no tsuzuki wo kikase. Hanare banana Hola, soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Hola chico, mi nombre es Lima. ¿Y el tuyo? Petra. Y regresamos después de escuchar el nuevo sencillo, bueno, el más reciente de Leo Yeiri, Welcome to the World. ¿Qué les pareció? Mira que suena parecidita. Bueno, de hecho esta suena muy muy parecida a una Lisa en algunas formas de las canciones, de vocalizar y todo eso. Pero en general, pues su música es bastante, bastante agradable al oído, bastante sencilla de escuchar, de seguir, de todo. Y me parece que aquí podemos encontrar al... Algunos se pueden hacer fans de esta muchacha y pues su forma tan, tan especial de hacer esa música. Un saludo también, no sé si me está escuchando Anita. Anita Vela, que dice o que pide... Que necesito poner a Unchain. Muchas gracias por la recomendación. Nada más que pues no tengo música de Unchain. Voy a tener que conseguirla para poder programar algo de ellos en posteriores emisiones. Tengo por ahí una rola de Bradio con el chavo de Unchain. Tengo una de el grupo Lalalarks. Lalalark es el la banda que hizo la vocalista de School Food Punishment luego de que el grupo se desintegró, ¿no? Y viene sí, Lalalarks con Unchain en una rola, ya la pusimos por aquí una vez. Pero de Unchain como tal, no tengo mucho material de ellos, habrá que conseguir. Nos comenta Sebas Talero. Leo Yeiri me suena a Yui con Haruna Luna. Ya tiene un fan. Eso. Cabo Zavala dice, buenísima canción. No la había escuchado. Estas dos canciones que escuchamos de Leo son parte de su más reciente sencillo que salió a principios de febrero. Por allá del... Déjenme les digo. El 10 de febrero. Cada miércoles, parece. Cada miércoles es que se lanza música nueva en Japón. Y en esta ocasión, pues la semana pasada justamente, tuvimos este sencillo de Leo aquí con nosotros. ¿Qué sigue? Pues la sorpresa que les tengo a todos los fans de Inuyasha, de quien también mi compañera DJ Aome es DJ Aome es fansísimo, obviamente, de esta serie basada en un manga de Rumiko Takahashi adaptada por el estudio Sunrise. Y como nuestro artista del mes es alguien que tiene, es un grupo, un dueto que tiene que ver con Inuyasha, pues por supuesto lo aprovechamos para meterlo aquí y pues tener contentos a ambos mundos. Duas Infinity. En esta ocasión, y para variar un poco el sonido, porque digo, ya todos hemos escuchado Fukaimori, ya todos hemos escuchado Shinjitsu no Uta, ya hemos escuchado todas esas canciones, ¿no? Ya todos hemos escuchado Kimigai Nai Mirai. Vamos a hacer ese pequeño giro característico de nosotros en Escala Alternativa y los vamos a poner en sus versiones en vivo. Algunas de estas canciones se tocaron en 2013, otras por allá de 2002-2003, otras en 2010 durante un pues décimo aniversario de la banda. Y La verdad, aquí lo que podemos llegar a apreciar de Dudas Infinity es cómo les gusta jugar con sus propias, con sus líneas melódicas, con sus notas, y hacer arreglos que las hagan sonar de manera muy distinta, mientras al mismo tiempo pues se mantiene la esencia, la tonada, digamos, que se nos hace bastante, bastante característica a nuestros oídos. Aparte de esos tres temas, vamos a tener también Raquen. Raquen fue el tema, no estoy seguro, pero fue el tema de cierre de la película. No sé qué número, no me pregunten a mí. Yo ni sigo Inuyasha. Pero la película de la Isla de Fuego es el tema de cierre. Esa super película. ¡Ay, güey! Donde Inuyasha y Aome por fin se dan su besote. Y fíjense que no sigo Inuyasha, cabrón. Si no, sabría todavía más. No, la verdad que es todo lo que sé de Inuyasha. Nomás me lo platican. Y como tengo muchos amigos que son fans de Inuyasha, pues va. Aunque me quiera hacer el desentendido, pues no se puede con todo lo que me cuentan. Varios de estas canciones tienen algo bastante, bastante especial. Porque unas de ellas fueron cuando todavía era trío. Van Tomiko, la vocal, Ryo Watari, el guitarrista, y Dai Nagao, el productor, un segundo guitarrista, prácticamente el líder del grupo. Como ya lo he comentado en anteriores ocasiones, cuando en 2009 regresa el grupo, pues Dai Nagao ya no está con ellos. Deciden continuar bajo ese mismo nombre. Y pues bueno, algunas de estas canciones las vamos a escuchar con ellos todavía como trío. Y un parecito de estas, de estos temas como dúo. Un saludo muy grande a Miguel Vargas Albitres hasta Perú, que nos está escuchando, acaba de llegar. Y Sebas Talero, pues ya puso aquí un recurso bastante interesante, a lo mejor para todos los interesados. Un link donde podemos ver, revisar la discografía de Leo Yeiri, y en una de esas, pues vaya, descargar a lo mejor lo que queramos, ¿no? Un dato, muchas gracias a Sebas por darnos estos datos, porque parece que sí le interesó seguir a esta chica. Tiene 21 años y hace música desde 2012. Vea pues, o sea, está chamaca, pero ya se oye bastante, bastante sapiente en el mundillo de la música. Me dice Johnny Charlie, yo no sabía que no tenías Skype. Bueno, es que tenía Skype, pero no pega, no les interesa. Tenía ahí el Skype y una o dos personas me hablaban. A comparación, digamos, del chat IRC. Un saludo a todos los del chat IRC que lleguen a estar escuchando. Porque pues se hace una dinámica de interacción más padre, más interesante, más interactiva. Les parece entonces y vamos para allá con esa música de Dudas Infinity. Esto es Fukai Mori en vivo en el 2013. Nuestro artista del mes con un bloquecito de canciones en vivo muy especiales. Terminamos esto y regresamos con los pedidos. ¡Ponen la oreja, chicos! Escala Alternativa está al aire. Yeah. 変わってゆく作られた枠組みを超え今を生きて錆びついた心また動き出すよ時のリズムを知ればもう一度飛べるだろう僕たちは este arreglo es una belleza, esto es Shinjitsu no Uta, ending de Inuyasha tocado por Dos Infinity en vivo en Escala Alternativa. Yeah. Este es el tema de la película Inuyasha en la Isla de Fuego. Rakuen, paraíso, es la traducción. Y el artista, por supuesto, Du As Infinity. Una versión en vivo de su último concierto de 2005. Y este es el opening de Kanketsu Gen Inuyasha Kimigai Nai Mirai Duas Infinity en vivo en su 10º aniversario. Por un ladito Inuyasha y el anime en general y concentrarnos en lo bien que se oye el grupo en general. Esto se llama We Are Duas Infinity en vivo.

Bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias, en fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Zeru, todos los jueves a las 15 horas de México, y recuerden que el mundo no es perfecto, y eso es lo que lo hace interesante. Regresamos después de este macro bloque de Duas Infinity en vivo. Nuestro artista del mes, febrero 2016, aquí en Escala Alternativa. El próximo domingo se acaba febrero, se nos acaba la dinámica y elegiremos a un nuevo intérprete. Haré en la semana pues la encuesta pertinente para que todos los integrantes del grupo Melómanos de Escala Alternativa elijan, bueno, puedan postular primeramente y después elegir a ese cantante, a ese músico, a ese grupo que será nuestro artista del mes durante todo marzo, excepto si acaso por las noches yaceras, ¿no? Pero en general así es como se va a manejar esta mecánica de ahora en adelante. Quieren escuchar a uno de sus artistas favoritos en Escala Alternativa, proponer las canciones que vamos a poner y demás, pues primero entren al grupo, ya después haré la encuesta necesaria, a la cual le pondré pues ahí, ¿no? El pin para que ustedes procedan a hacer el voto o la nominación pertinente. Un saludo a Orasan, que comentaba, se pueden proponer temas y qué tipo de animes puedo proponer. Básicamente lo que me estabas pidiendo era... Lo que me estabas preguntando era un pedido, yo entiendo. Y... Para pedidos, pues está su apartado también en el grupo de Melómanos de Escala Alternativa, pero en este momento y para este programa ya se nos acabaron. No olvidemos, Escala Alternativa, más que sea música de anime, es música en general. Por ejemplo, las canciones que casi nadie escucha del Arc-en-Ciel. Algún lado B, su más reciente sencillo. El Arc-en-Ciel, digo nomás por poner un ejemplo, ¿eh? Pero así es como lo tratamos con todos los grupos que pasamos aquí. De igual manera, pues por medio de Escala Alternativa, ¿conocen ustedes a artistas similares a los que ya conocen, los que ya escuchan? Así, miren, conocen más a los que ya oyen, porque, ay, güey, cómo es mi eterna pelea con ese tipo de personitas. Y el ejemplo ya lo puso Haru, o sea, el tema de RRE, de Asian Kung Fu Generation, tiene al menos 13 años de vida. Nadie le había pelado el huevo hasta que se les ocurrió a alguien, algún estudio de animación, utilizarlo como opening, como ending. Yo qué demonios voy a saber, no me interesa. Y entonces, ya, ya, re. Señores. Lo mismo con... Incluso con esta banda, con Duas Infinity. Puse los temas que ya conocemos de Inuyasha y miren... La audiencia sube. Puse Rakuen. La audiencia baja. Pobre. Y este. Pobrecitos, ¿no? Los niños. No se enteraban que el tema de Rakuen también aparecía en una película de Inuyasha. Tenemos que cultivarnos, niños. Para que conozcamos ahora sí que de todo. Me comenta Tokiji que su programa Tokyo Mix es más o menos parecido. Sí, Toquilla, el concepto es el mismo, la ejecución es distinta. Pero pues bueno, ya hay que te escuchen y por supuesto que también conozcan más, o sea, más grupos, más intérpretes, más música. Nos pregunta aquí, bueno, nos dio una recomendación Sebas Talero en base a la música que ya pusimos de Leo Yairi. Una artista recomendada, popular por Brave Shine, The Fate, Stay Night, Unlimited Blade Works. Estamos hablando de Aimer. Aimer también, me acuerdo que, digo, varios, tiene por ahí varios openings y endings de anime distinto. Me acuerdo que también ella hizo un tema de Gundam Unicorn. No sé si el opening o ending, no me acuerdo. Gundam Unicorn, por cierto, va a ser lanzado en formato de serie a partir de abril. Si no han visto Gundam Unicorn, esa es la oportunidad que esperaban para darse la oportunidad de hacerlo, porque de verdad que vale mucho la pena. Fíjense que Aimer es de las pocas cantantes, artistas de anisón que me gustan. Yo tengo un problema en específico con el anisón. Tengo un problema muy, muy grande con el anisón. Ese será tema de otra emisión porque la verdad hay mucha tela de donde cortar de mi parte. Entonces, podemos terminar desviando por completo el programa que llevamos ahorita, ¿no? Pero es de las pocas anisongueras que me caen bien, vaya. Ya hemos escuchado música de Aimer aquí, incluso cortesía del propio Sebastián. Y vaya, suena muy, muy bien. No es fácil encasillar a Aimer en algún tipo de género, ¿no? Pero es agradable, pues, escucharla. Y es por aquí una recomendación que nos da Sebas tras escuchar a Leo Yeida. Aprovecho para responderte, Sebas, otra pregunta. ¿Cómo consumes o escuchas la música? No solo J-pop, J-rock, sino en general. ¿Descargas en línea gratis? ¿Compras en línea? ¿Compras un CD o algo? ¿Te gustaría saber? Muy bien, Sebas. En este caso, utilizo, no lo voy a negar, el internet para la descarga de música con propósitos, pues, de conocerlos, ¿no? De saber cómo suena, cómo suena un grupo, un músico, un artista que me llame la atención. Las compras en línea, tipo iTunes y así, las utilizo cuando, por ejemplo, un ejemplo que suelo poner mucho. Hay muchas bandas de rock mexicano que me gustan bastante. Uno pensaría que por estar en el país de origen de la banda, su música se podría conseguir de manera fácil en las tiendas de discos. Desafortunadamente ese no es el caso. Pongo puntualmente el ejemplo con Jumbo. Jumbo, una banda de rock de Monterrey, Nuevo León, que a mí me encanta Jumbo. Pero sus primeros discos, sus primeros dos, y por ahí un disco doble como compilado bastante especial, no se encuentran por ningún lado. No los encuentro por ningún lado. Entonces me fui yo a la tienda de iTunes, busqué, pues, estos discos, los descargué. También por ahí un EP de canciones acústicas y un sencillo muy raro en el momento que yo lo ubiqué. Muy único, porque Jumbo, una banda de rock mexicana con un sonido bastante particular de la región del norte, estaba haciendo cover de Iron Man de Black Sabbath. Me llamó bastante la atención. Yo suelo, bueno, solía comprar CDs para armar una colección. Ahí tengo varias. Ahí tengo por ahí una de Dream Theater a su, como en un 70-80% de completa. Tengo una de... esta me encanta porque me gusta mucho la banda. Mi colección de discos de originales, todos de A Perfect Circle. Una colección de discos originales de Soda Stereo. Y pues comprar en línea, ya sea en digital o en físico, lo empecé a hacer cuando pues me hice de un trabajo que me daba un dinero, pero a su vez me proporcionaba pues una tarjeta, un plástico que yo podría utilizar para que se hicieran los cargos en línea. Hay una banda que me gusta mucho, es mi favorita de todo el mundo mundial, Forever and Ever y hasta el fin de los tiempos. Una banda británica llamada Porcupine Tree. Por allá de 2010, Mundial de Sudáfrica, yo me acuerdo, lanzaron un paquete muy muy especial con un DVD de su presentación, de una presentación que tuvieron. Igual, bueno, pues un disco que me gusta mucho de ellos. Eran dos CDs, dos DVDs, un Blu-ray y un libro así de fotos enormes. Enorme el libro. Era de pasta dura. Por adentro se veía todo apeluchadito, acolchado. Porque era donde ahí se guardaban los discos. A mí como fan, pues la verdad sí me llamó mucho la atención la presentación. Decidí comprarlo. El siguiente álbum en vivo que lanzó Porcupine Tree, que se llama Octane Twisted. Y estos son discos que no vas a encontrar aquí también. La edición de dos discos es una limitada del álbum en vivo que sacaron en aquel entonces, porque la edición, pues digamos, ya más normal era únicamente o en dos DVDs o en un Blu-ray. Entonces los dos discos aparte era un plus bastante bueno, porque además de las fotos de la presentación y de todo, el show en su totalidad fue grabado en los discos. ¿Eso qué significa? Por ahí una o dos canciones que se llegaron a perder del material en vivo. En video, perdón. Y Octane Twisted es pues una presentación ya más fácil, porque era pues disco así normal, con un DVD, un disco en vivo. No, un DVD con la presentación nada más, digamos, de todo un de todo un álbum entero, tocado de la primera canción a la última, en vivo. Y después, pues más canciones que ellos tocaron, obviamente, pues como parte de uno de sus shows. Serán dos CDs, un DVD, en una presentación que también lo hacía parecer un libro chiquito, con pastas de cartón y todo. Con una postal de regalo que yo se la terminé pues dando a uno de mis mejores amigos, que también le gusta mucho esta banda. Entonces, para completar el punto de lo que le estoy mencionando a Sebas, yo sí utilizo las descargas en línea para conocer los grupos. Si veo que está disponible, pues entonces sí hago el esfuerzo por comprarla. El más reciente álbum de The Reign of Kingdom, una banda que ponemos mucho aquí, lo compré de iTunes. El más nuevo álbum de Dream Theater, el que salió a finales de enero, lo compré en iTunes. Duas Infinity, precisamente la semana pasada, sacaron ya sus dos discos, uno azul y uno rojo, con 14 canciones cada uno en acústico. Compré cada uno de ellos. Tengo que ser muy fan de un músico, de un artista, de un grupo, para proceder a conseguir Digo, música consigo de cualquiera, pero, o sea, hacer el apoyo como tal, pues solo de aquellos que sí de verdad me llaman la atención. Otra cosa también, Sebas, utilizo, y aunque no lo creas, pues todos aquellos servicios que ligan. Que ligan un artista con otro. ¿A qué me refiero? Me gusta Yui, voy a Last FM y me tira Leo Yeidy de sugerencia. Ah, pues veo a Leo, escucho a Leo Yeidy. Le doy me gusta a la página en Facebook de un grupo, digamos, de las chicas de Tricot. Después me despliegan sugerencias y ahí viene Tou, ahí viene Light, ahí viene Jisoo, ahí viene... ¿Qué les gusta? Mouse on the Keys. Todos estos grupos son de rock experimental o post-rock o mat-rock. ¿Qué hago yo? Bueno, les doy follow. Les doy me gusta y ya empiezo a ver pues ahí esos videos que de repente suben en Instagram o en el propio Facebook de shows en vivo. Ok, yo los escucho y digo, mira, suena bien y todo, vamos a conocerlos, vamos a escuchar más. Y luego, pues por supuesto, voy más allá. Es realmente fácil, me parece a mí, seguir a muchos grupos con la tecnología que tenemos ahora. Porque hasta los propios animes nos dan nombres de bandas que pueden sonar bien. Y bueno, si ya tenemos la referencia del grupo, si ya escuchamos, no sé, dos, tres rolas, openings o endings nos gustan, pues maldita sea, y vamos a invertir un poco de tiempo en escuchar su discografía, en escuchar un disco en especial, aunque sea el más nuevo, ¿por qué no? Ahí está el punto, o sea, mucha curiosidad. Pasarse las horas en Google buscando la música. Ediciones especiales en línea. Ediciones atrasadas. Más bien, discos atrasados que ya no estén en circulación. Por medio de compras digitales. O Bandcamp o iTunes o lo que sea. Más o menos esa es la mecánica que yo uso. Un saludo muy muy grande al Sensei Inuyasha que ya está aquí escuchándonos. Por supuesto también una felicitación muy grande al Sensei porque es tío de nuevo. Entonces pues qué padre Sensei, qué padre. Al rato esos dos, al rato esos chamacos te van a volver loco y no vas a poder sino dar las gracias, ¿no? Después de unos 3-4 corajes que te hagan pasar. Seguí escuchando Scala Alternativa y como todos y siempre lo decimos, el soundtrack de tu vida. Vámonos entonces a los pedidos porque yo ya hablé mucho y esto se trata de música. Continuamos entonces con lo que nos hicieron llegar aquí los compañeros, los amigos que ya nos estaban escuchando desde principios de programa. Eso es de Yuki Kayura, se llama I Swear, es pedido de Johnny Charlie, Juan Carlos Morales Rodríguez, hasta Colombia. Ya regresamos. I swear, my love, I will always be by your side. I'll be your shelter. Keep you from the cold and rain, from every hurt of life and fallen pain. I know I'm in love. Smile and I kiss you. Tan precioso este de Yuki Kayura. Lo que tenemos a continuación es Kin, los ingleses con Crystal Ball, pedido de Sebastián Talero, aquí en Escala Alternativa. Crystal ball, crystal. esto es pues la rola de los Narutos, ¿no? Se llama Haruka Kanata, perdón, Nation Kung Fu Generation. Este es pedido de Jordi Alejandro Arosilva. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el J-Rock? ¿Te gusta el folclore japonés? Radio Anime Nexus te regala un boleto para que vayas al concierto del grupo Wagaki Band. Si vives cerca de Nueva York o sus alrededores y puedes asistir a este gran concierto, no te pierdas la rifa que se estará realizando este 25 de febrero en el programa Tokyo Mix. Hay ciertas condiciones que debes cumplir para que puedas participar en esta rifa. Tienes que vivir en los Estados Unidos y debes tener posibilidades de asistir al concierto. Se harán preguntas de la misma banda, lo cual te dará un lugar en el sorteo. El ganador se llevará el boleto. Esta rifa es solo exclusiva de Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime, la número uno de toda Latinoamérica, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Radio Anime Nexus. Regresamos después de este pequeño aviso que llega a nosotros cortesía de nuestro compañero Tokiji, quien estará sorteando un boleto para Wagaki Band en Estados Unidos el próximo 25 de febrero en su programa Tokyo Mix. Miren, a continuación tenemos el bloque yacero con unos detallitos pues bastante especiales para todos ustedes. El sensei ya está aquí con nosotros, entonces esto seguramente me guste. Nada más pues un ratito, ¿no? Para poder modificar la codificación de caracteres. Y ya quedó. El por supuesto tradicional bloque yacero antes de que se nos termine el programa. Vamos allá porque varios de ustedes ya lo están esperando. Esto es Bradio con Heartbeat Wo Uchi Narase. Arrancando el bloque del día de hoy. 情報社会で魂騙され生きてんだ。あっちのレビュー、こっちのレビュー。手足合わせては苦悩。辞書引いては言葉選んでろ。姿勢正して一見しても、お偉いさんには届かない。 ハートビート打ち鳴らせ君のハートビート。 vamos a ponernos un poco animeros. Esto es Days, el opening de Eureka 7, el número 1, cortesía de All That Jazz. Para todos los fans de Disney, Tokyo Ska Paradise Orchestra con una versión en reggae de Let It Go, el tema de Frozen. We'll be right back. Y con esta música, con esta versión bastante particular y original de Tokyo Ska Paradise Orchestra, correspondiente a la popular película Frozen, es como terminamos el programa de hoy. Esperando, por supuesto, que les haya gustado todo lo que pusimos para su deleite, para su disfrute, esta pues tranquila, amigable tarde de domingo. Tarde-noche, perdón. Al menos acá en México ya casi no hace tanto frío, lo cual me da mucho gusto. Porque el frío en mí hace estragos. Hace desastre y medio. Entonces mañana vamos a empezar la semana. Por supuesto, con todas las ganas, con toda la actitud. Lo que siempre les digo, que no les dé miedo el lunes. Es un día tan bueno o tan malo como nosotros queramos hacerlo ver. Yo los escucho la próxima semana, el domingo 28 de febrero. Con mucha, mucha más música y sorpresas para todos ustedes. Aquí por medio de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, se quedan con Full Insomnio y mi compañera Rinks. Yo fui Sander, esto fue Escala Alternativa. Cuídense mucho, que la fuerza ninja os acompañe. Pasen una bonita noche. Chao, chao. Radio Animeverso.